with Pay It Forward Live, a weekly live stream featuring big names in entertainment to support small businesses. Tune in every Tuesday and Thursday on Verizon's Twitter or Twitch, Yahoo, and Fios Channel 501 at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Para combinar los controles, para tratar cuando salió el vídeo, si es de piano, ni siquiera hemos encontrado al propio equipo de mercado de programa, al piano. Ha estado buscando en qué programa la tendrá. Y el Google, de qué programa salió, dónde, a qué hora, no hemos podido. Sabemos que es Castilla y León porque hay un micrófono. Vamos a ver, suelta la primera parte del vídeo, por favor. Bueno, parece bien. Sí. No es el momento, que por la mañana y tengo que hacer muchas cosas. Por la noche tenemos que hacer todo de exceso. Pero de alcohol, sí, de drogas nunca. No sé yo todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero no, no tiene que ser. Vamos a ir por partes. En principio a este muchacho le parece bien. Vamos a ver, despidamos. Son las 12 de la mañana, son las cubetas de la Guardia Civil. Estamos esperando a ver el resultado del chaval al que han parado. Al fondo de la imagen se ve a un Guardia Civil analizando las cosas y un chaval que ha parado. Y un coro de periodistas muriéndose al detalle de preguntarle, pues sería el primero, ¿no? De parar, en plan, mirar los medios que hacemos y tal. Y a él, al chaval, le parece bien, pero dice, hombre, mejor de noche, que cuando la gente se roba y tal. Que cuando pasan esas cosas, ¿sí? Y se ve una actitud a favor de la Guardia Civil y de la vigilancia. De hecho, vuelve con la frase de a ver lo que sale. Como que juega el bromino. A ver qué pasa. Vamos a ver el siguiente trozo del a ver qué no te para la por favor. No. Puede no. Haber una periodista. Cuando bebo, no bebo nunca el coche. Yo veo que las drogas afectan mucho más, en el sentido de que la gente se confía más. A lo mejor hay cosas como el cannabis, la gente las consume a diario y se piensan que pueden hacer todo tipo de cosas y es verdad que lo estoy pasando mal a tomar el coche. Y las otras ya más altas, pues ya la gente más inconsciente. La gente se confía, ¿eh? El chaval tiene el discurso, ¿eh? El chaval tiene un discurso. Tiene un discurso. El discurso que compraría la DGT. Totalmente. No, te confía, te juegas un porro, te crees que no pasa nada, te pones al volante y luego dice, añade, y luego cosas más duras. Más altas. Como en plan... En plan arceta. Sí, hay cosas más altas. Cosas más altas, que elevan más. Claro. Sí, pero el chaval, yo insisto, está por la labor. Y está para nuestro oyente de radio, está sonriente. Sonriente, está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. A veces hay alguna risilla nerviosa, pero porque la periodista también, una de ellas, le insinúa. Puede haber, ¿no? Puede haber. Y puede no, haber. No, hombre, no, por favor. Vamos a ver. Cada vez que cojo un coche hace un ritual de tránsito a la madre. Vamos a ver el siguiente fragmento. Pero también cuesta la droga, pero la gente no lo ve. Cuidado. ¿Sabes? Luego se queda la multa, claro. La multa, pero lo que va a gastar en otro. Claro, cuidado, esto está muy bien pensado. Es que la DGT es que te lo compra todo. No, hasta aquí pasa el anuncio. Piensa, no pienses en lo que te cuesta, piensa en la multa que vas a pagar. Claro, te ahorra dos cosas. Igual 30 pavos del pollo, pero luego 3.000 de cuidado y la cárcel y tal. Sí. Es que es impecable. El discurso es perfecto. Bien, últimos 4 segundos del vídeo. ¿Cuántos segundos? 4 segundos, por favor, silencio absoluto. No puede ser. 4 segundos. No puedes. Vamos a ver. No puedes. Pero con lo bien que lo había argumentado todo. No confiaba en que fuese el mejor vídeo del año, pero igual sí, Ojo, Porque es que es un giro, es un cliffhanger. Es acumulante. Y además el Guardia Civil contándolo como quien le dice a un niño, pues mira, pues aquí es el bollica. Sí. Suena el pitido, pues la cocaína. Bueno, pues nada. Increíble, Increíble. Es que cómicamente es perfecto. Es perfecto. La comedia se ha abierto paso de una manera. O sea, Shiva. Toda esa premisa. Se ha hecho presente. Bueno, vamos ya a ver, hay un coleo final que me gustaría que. Que viéramos la reacción del claro, chaval, ¿sí? él se justifica, y bueno, vamos a ver. Pero un montón de los lomos. Ahora hay que proceder a que el resto de la sustancia en el cuerpo. Joder, pero de verdad, Mira, ojo, mira. Hace un montón. Ya, por eso le preguntaba, ¿vale? Vale. Así que hay que proceder a someterle a la... Vale, bueno, pues ya tengo reportaje. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Porque, claro... ya hay un momento que él toma conciencia de la situación, se da la vuelta a los periodistas y dice, pues ya tenéis reportaje. Claro. Con lo cual, y esta es la actitud que nos gusta, porque este tío, en el fondo, lo que está haciendo es un favor a la industria del entretenimiento. Right. Ese giro final, ya tenéis reportaje. Ya tenéis reportaje. Es por la industria. Aquel exacto. Cubo de cocaína que me metí hace 2 semanas. Y además dice, pero si hace una semana que no tomo. Y eso lo justifica todo. Por la industria. Por la industria. Por la industria. Hay que hacerlo todo por la industria. Menos artesanos y más industria. Un aplauso. Muchísimas para Kike, gracias. Right. El cronista del programa. ¡Todo de por Colombia. La industria! Es que el otro día a un tweet que puso llevado, la vida moderna, Becky G le puso 4 caritas sonrientes. Claro, es que eso ya. Pues ahí ya, se empieza una relación. El lenguaje millennial es un madre mía lo que me he reído. Has puesto la misma cara que yo el otro día cuando hiciste lo mismo con Álvaro de Manizales. ¿Cómo? Ha habido medio segundo. Hoy, en La Vida Moderna, la cantante Becky G. ¿Cómo? ¡Becky G! ¡Un fuerte aplauso para esta mujer! Becky G, la ser, un aplauso para Becky G. Muy bien jugado. A mí me gusta más grande. Que no me quema la boca. Becky. Estoy perfeccionando mi invitación. Becky, ¿has visto las caras de la gente flipando? Hemos hecho el engañito. Sí, muy bien jugado, ¿eh? Sí. El doble engaño. Aquí hay un señor mayor ahora. Acorralado. Bueno, hay 2 señores mayores. Muy bien. Aquí, claro, ven que hay. Sí, pero solo uno con posibilidades. Aquí hay 2 señores mayores y 1 millennial. Entonces, tienes que intentar de. Hablemos tú y yo y ellos mañana pillan lo que puedan. Ahora sí, a ver si pilláis algo, ¿no? Antes de nada, quiero agradecerte porque has estado. Ha estado de escondida. Una ardilla ahí en una sala ahí durante 20 minutos y yo pensaba, pues me quedé ahí en una sala vacía, ahí en un estudio. Esa mujer que está acostumbrada a habitaciones de hoteles grandes. No, necesito. Todavía está en tu fase bravo. Todavía duermes en un sótano. Sin cobertura. antes de nada, siempre que te gusta un poco ahí, viene alguien que siempre me gusta que seguir. Le hemos dado ver, aquí, ¿cómo conociste? Pues, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo buscabas un lugar para hacer el espectáculo? ¿Cómo lo usabas para prepararlo? ¿O lo conocías? No, ya lo como un pecado, ¿no? Claro, claro. La camada y como ahí te rumiabas y mirabas. Yeah. radio y todo el rollo, y mucha gente se queda en este ámbito generando comedia ahí.